Bueno, 11:34 de la mañana, seguimos aquí en Radio Universidad, estamos escuchando murga y se viene un festival murguero a Rosario y se vino la murga también a Radio Universidad. Tenemos integrantes de la murga Mal Ejemplo, así se llaman. ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Son unos cuantos integrantes que han venido al estudio. Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué dicen? Buenos días, hemos tomado la radio, así que desalojen por favor que ha llegado una murga. Bueno, pero han traído la alegría de la murga por otra parte y eso es una buena noticia. Pero aparte no vino la murga completa, es un cuarto de murga. Imagínate lo que son. La fuerza de choque. Ah, bien. Claro. El núcleo duro de la murga, ahí va. Sí, estábamos viendo que es un festival murguero que se va a hacer el sábado, este sábado a las 20 en el Galpón 11. ¿Y con qué objetivo, digamos? Es como una previa para un encuentro mucho más grande, ¿no? Tenemos entendido. La idea es recaudar fondos porque nos invitaron a cantar en el encuentro de Murga Joven en Montevideo. Sí. El 4 de diciembre me voy a comer el micrófono. Está bien. Y bueno, nada, y allá nos hacen el aguante con el hospedaje, todo, pero necesitamos juntar guita para el colectivo. Claro, para el viaje. Pero además está bueno poder presentar acá en Rosario, digo, van a estar tocando ahí. Vamos a estar tocando Mal Ejemplo, Los Vecinos Recontentos y Bien Vestida. Bien. Lo que es murga. Y Cosa de Negros, Cosa de Negro, que es una banda de candombe rock que va a participar también y va a cerrar el festival. Está bien. ¿Cómo anda la murga de ustedes? ¿Cuánto hace que están unidos, que están ahí juntando gente, se van sumando nuevos, son los mismos de siempre? ¿Cómo es la murga de ustedes en este caso? Todo eso. Todo eso junto. Una murga. Claro. Tres años de antigüedad, de pelearla y de ir aprendiendo. Empezamos hacia fines del 2007, nos empezamos a juntar de distintos lugares, de las facultades de música, de humanidades, así fuimos aprendiendo a cantar. Está bueno. Y en el 2008 elegimos el nombre Mal Ejemplo, primero éramos Pasilangana. Ajá. Y bueno, desde el 2008 somos Mal Ejemplo y así se ha ido incorporando un montón de gente en estos dos años, digamos. Claro. ¿Rosario tiene una cosa así de tener grupos de murga, tiene toda una tradición con respecto al tema? ¿Es algo que está en qué momento ahora atravesando en la ciudad? Y ahora es como que hizo como una eclosión. Igual estamos hablando de lo que es murga estilo uruguayo, ¿no? Porque claro. También hay una tradición por ahí que viene de más de lo que es la murga argentina, pero yo creo que hace varios años que se viene dando las ganas de hacer murga y hoy por hoy nosotros somos parte de una especie de familia de cuatro murgas. Estuvo bien, ¿eh? Como lo dije. Una viene en camino. Que somos, ensayó antes de venir. Que somos los que vamos a estar que nombré antes y aguantando la pelusa. No sé. Somos cuatro murgas que hace un año más o menos que nos estamos organizando para hacer distintas actividades. El año pasado participamos en Concordia, en el que se hace el encuentro de murgas también, y este año viajamos todos juntos a Uruguay. Uh-huh. Bueno. Digo, esto que vos decías de, bueno, somos un estilo más de murga al tipo uruguayo, digamos, tiene que ver con esta cuestión de tener instrumentos, pero aparte de componer canciones, me imagino que hay tú un laburo con eso, ¿cómo lo van llevando año tras año? De a poco. Sí, año tras año va saliendo como sale, más que otra cosa. Ahora nos estamos organizando para hacer canciones y como que es más grupal, o sea, en distintas formas, o sea, como juegos grupales para hacer letra y también puesta en escena y todo lo que salga de creatividad. Claro. Hay uno que compone, por ejemplo, es algo más colectivo, digamos. ¿Y por dónde van los temas, no? Buscamos que sea lo más colectivo posible todo. Siempre hay uno que trae una idea, una sugerencia, y cada vez más, como dice La Antorcha, sobre todo con juegos y con trabajos de dinámica de grupo, tratar de expresar lo más fielmente posible la postura colectiva. Por ahí se complica, pero bueno, nada, paciencia y aguante los compañeros. Y hay una conexión cada vez más grande con Uruguay, ¿no? Con las murgas uruguayas que están viniendo seguido a Rosario, que están participando cada vez más, y bueno, muchos rosarinos que también van a participar del carnaval de allá, ¿no? ¿Hay como más conexión en este último tiempo? ¿Ustedes lo tienen contacto con ellos también en la formación, en la composición de los temas y eso? ¿Cómo se da la relación con los uruguayos? Una mercosurización. De ese tipo. Es verdad. Por cuestiones culturales y por cuestiones de ideología, tanto política como de civilización que estamos teniendo, claro, de los temas que nos competen a todos. Sí, se está creando una conexión, incluso de no solo con los uruguayos, sino mucho con el norte, Bolivia, hay mucho movimiento de Chile con las músicas y a mixturar todas esas cosas que, bueno, propugnan a que evolucione hacia ese lado. Que eso vaya madurando, claro, está bueno. Guitarra. Ahí vamos, porque la idea es que vengan a hacer algo. Estaba preguntando también, se conoció, digamos, en estos días el decreto presidencial que de alguna manera reinstaura, digamos, la ley, pero que después se adopta como decreto, digamos, esta cuestión de los feriados que se vuelven a instaurar por el carnaval. ¿Cómo lo viven ustedes teniendo en cuenta que están formando parte de una murga también? ¿Qué valorización hacen de eso? Borrachos. Día libre para borrachos. No, yo creo que es muy importante, conseguir el feriado de carnaval, va a ser algo que siempre lo estuvimos pensando nosotros como forma de lucha, para reunir con otras murgas, ¿sí? De murga porteña también para organizar y pedir el feriado de carnaval, y ahora que lo tenemos, bueno, queremos todo el año. Bueno, y ojalá que también se dé en los festejos de carnaval del año que viene una participación popular, digo, de las murgas, de distintas expresiones, que estén ahí también en la calle con la alegría. Ahora, es la primera vez que me pasa que no tengo que renegar mucho con el mate con los invitados porque ellos trajeron su propio mate. Esto también forma parte de la uruguayidad, no sé cómo decirlo, pero digo, de la murga y esto de los orientales, de los hermanos uruguayos que andan con el mate por todos lados, se trajeron el equipo, muy bien. Bueno, ¿van a hacer algo o no? Eso le vamos a preguntar, ¿se podría escuchar alguna de las producciones? ¿Están preparados? Para que nos organicemos un poco porque somos una banda. Sí. Yo no me lo esperaba esto. No, no. No se lo esperaban, pero por las dudas vinieron con la guitarra, por ejemplo. Claro, claro. Por casualidad. A ver cómo queda. ¿Este lo podemos girar? Sí. Un, dos, tres. Pibitos que corretean, algunas miradas curiosas, buscando las caras pintadas. Tras la polvareda se acerca una murga serpenteando, abriéndose paso alegre. Mentirosa, caradora, hoy ha vuelto y te quieren cantar. Se ilumina el tablado, la sangre golpea. Un recuerdo encerrado quiere despertar. Tan valiente escenario, rebalsado de guachos, la cuerda desafina contra el atardecer. Resuenan los ecos de todas las voces, de viejos murgueros y los que vendrán. En la rueda eterna de disfraz y barrio, todos se reencuentran, vino el carnaval. Que cultivo rock and roll. En una esquina sorprendiendo balcones, rompiendo la rutina, la tele y el confort. Aguantan la pelusa, vecinos recontentos, sobre los tablados tirados al azar. La, la, la, la, la. Por todos los que no pueden estar, murga para condenar y no olvidar. Lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai, lai. Bien, a la gente. gente de la murga, la murga mal ejemplo, que han venido aquí, que trajeron toda la alegría de la murga que tanto nos gusta y que van a estar acá presentándose este fin de semana, el sábado, a partir de las 8 de la noche, allí en el Galpón 11. Bueno, un gusto, qué bien que suena, que bueno, hace mucho que no escuchaba, digamos, a una murga en vivo y me sorprendí acá en el estudio de la radio. No, tener una sí. murga en vivo personalizada. Claro. Sí, ¿quieren venir más seguido? Vénganse. Lo que acabamos de hacer es parte de la presentación. La presentación es mucho más larga, claro. Pero decidimos sería hacer... el saludo, la primera parte. Claro. ¿Y hay algo más para hacer? Tenemos más. Vamos con una más. Bueno, vamos con otro entonces. Bueno, vamos a hacer una canción a los barrios de Rosario. Que es una adaptación de la canción que hacen en Montevideo, la canción de los barrios de Montevideo. Sí, claro. Vamos. Cabin, vieja barriada sin fin, junto a las cestas sientan el latir, vieja pichincha zona surgentil, barrio ludueña nuestra voz, del saladillo con amor, porrón, porrón, en las esquinas del barrio industrial. A la Florida me voy a bañar, no voy a Funes que garrón. No tengo quinta ni mansión. Parque España será, tal vez la peatonal, donde unamos el canto adquirido. Plaza López cantar, antes del carnaval, los murgueros son bien rosarinos. Y en Gallego hemos de recordar, viajando en bondi vamos a cantar, hoy ensayamos en Godoy, pasando circunvalación, llegar a Bellavista nos vamos a mover, un super pancho vamos a comer, agarre por Constitución, a la cautiva vamos hoy. El traidor a comprar un dorado y azar, un domingo soleado en el río. Barrio Urquiza aquí está, Nuevo Alberdi además, San Martín, Hospitales y Ruchi. En Palmeraneros y Malvinas, señor, Río Roro y Barrio Las Flores, por ser. Bueno, y aparte, hay que decir, porque los que están escuchando en su casa no lo saben, pero que acá el despliegue fue como uno ve una murga en un escenario, digamos, ¿no? Sí, un error porque estamos transpirando. Pero, el maquillaje, la cara pintada, ¿no? Claro, pero hay mucha gente que a lo mejor se los imaginó así incluso, hasta se corrió un poquito, sí, pero está bien porque el baile salió bien. Sí, había poco espacio, pero bueno, ya vamos a ir abriendo las puertas, ampliando para que puedan también desplegar los bailes y demás. Para que la próxima venga la murga completa, digamos. Claro, podemos hacer una presentación con toda la murga. Se van a arrepentir. Bueno, chicos, gracias por venir a todos y vamos a seguir escuchándolo seguramente este sábado a las 8 de la noche en el Galpón 11. Éxitos con esta presentación, también con el viaje a Montevideo. Y bueno, gracias otra vez por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. Y otra cosita más, para los que no puedan ir el sábado, el jueves 25 de octubre, de noviembre, vamos a estar en la Isla Bar, ahí en calle Entre Ríos al 1300. Sí. También haciendo la presentación de la Mal Ejemplo, así que bueno, el que quiera arrimarse tempranito también a tipo 11. Perfecto. Bueno, eso es el 25 de noviembre. Perfecto. Bueno, la murga Mal Ejemplo entonces pasó por la marca de la almohada. Seguimos. Mándanos tu mensaje al 153 130 553.